los extraños. ¡Vamos los tintos! No me lastimes más. Bésame. Mírame, ya no me culpes más. Amame, no me tortures más. Si no tiene que ocultar. Amame, no me lastimes más. Bésame. Mírame, ya no me culpes más. Amame, no me tortures más. Si no tiene que ocultar. Tus ojos extraños. Bueno,